el placer y las ganas de verte, mujer. Y ahora volver a ser aquel mismo de ayer. Nunca pensé. Si tú apagaste la llama, no queda ya nada. Lo nuestro fue el periódico de ayer. Se da un paso atrás y ahora tú quieres volver. ¿Cómo vuelvo a ser yo nuevamente en tu piel? Si perdí un dedo, te entregué. Dime por qué. Dime por qué. Te marchaste y dejaste mi mundo al revés. Tú no quieres a nadie, no sé. Dime por qué. Rey Chávez. Arcángel Pa. Rey Chávez.